No es una diosa, pero me goza cuando bailando mueve como mariposa. Volando pa' aquí, volando pa' allá, no sé cómo parece flotar. Y juntos vamos pa' aquí, juntos vamos pa' allá. Bailar con ella es como volar. A volar las mariposas. Vamos a pintar de colores al revolotear. Un gran vuelo para ir a buscar las flores, las flores. A volar las mariposas. Vuela, que vuela mariposa. A volar las mariposas. Sube, que sube, que sube hasta la nube. Mariposas. Mariposas.